de Magdalena. Le voy a dedicar este disco a la región de Magdalena. Le voy a dedicar este disco porque voy para Corralito, que la asciende Francisco Sierra. Porque voy para Corralito, que la asciende Francisco Sierra. ¡Vamos a la Neposierra! En la hacienda de Corralito, donde se hacen buenas parrandas. En la hacienda de Corralito, donde se hacen buenas parrandas. Lo que me dijo don Francisco, vámonos pa' donde André Gamarra. Lo que me dijo don Francisco, vámonos pa' donde André Gamarra. Paseo de don Francisco, yo primero tuve un estudio. Este paseo de don Francisco, yo primero tuve un estudio. Cuando salí de Corralito, fue con destino a Monterrubio. Cuando salí de Corralito, fue con destino a Monterrubio.